CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A Lidia Honorato, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos por el Parlamento, si quieren, porque hubo actividad en la tarde de ayer vinculado a una representación de la Unión Europea encabezada por Bernd Lange. Esta comisión está establecida justamente para intentar avanzar en el famoso ya tratado de libre comercio con el Mercosur. Y hubo una reunión con legisladores de los distintos partidos que integran el Parlamento. Este INTA, como se llama en este caso esta comisión del Parlamento Europeo, trató con los legisladores y también con la vicepresidenta Beatriz Argimón temas que hacen o intentan hacer hacia esa construcción de ese tratado de libre comercio, que se ha visto interrumpido por situaciones, dicen ellos, a nivel comercial y también por la situación actual en Europa vinculado al tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Escuchamos lo que decía Bernd Lange, que habló en inglés y era traducido allí por parte de una de las funcionarias del Parlamento uruguayo. We are a delegation of the European Parliament, the International Trade Committee, and we are looking for the EU-Mercosur agreement, and we want to really use the window of opportunity to get a signature quite soon. And now we are looking at what is the feeling, what are the expectations here in Uruguay, so that we can really push for a fair relation-based relaciones y un acuerdo comercial justo. Bien, hace 20 años, más de 20 años que estamos negociando este acuerdo con la Unión Europea. We've been negotiating this agreement for over 20 years. ¿Qué posibilidades hay de avanzar en un tiempo inmediato? What are the possibilities of moving forward in an immediate time? We didn't really negotiate for 20 years. Bueno, no negociamos durante 20 años, hubo pausas en el medio. The first element was 20 years ago. El primer punto fue hace 20 años. Ahora tenemos un texto, tenemos unas asimetrías en favor de los países del Mercosur y creo que esto es aceptable y es necesario que nos tengamos la oportunidad de fortalecer las posibilidades competitivas. Y durante esta situación y en este mundo globalizado, donde tenemos una fragmentación, donde tenemos una guerra en Ucrania, y después de la pandemia del COVID, es necesario reflexionar sobre cómo implementar este acuerdo de forma correcta. Hemos hecho una propuesta para instrumentos adicionales, protocolos adicionales. No es un instrumento de tómelo o deje, sino para reflexionar de ambas partes cuáles son las consecuencias de estos años en los que no hemos tenido negociaciones por el gobierno anterior en Brasil, cuáles son las necesidades para garantizar un acuerdo. Creo que estoy seguro que vamos a encontrar esto en un diálogo con Uruguay y la Unión Europea. Nosotros tenemos los mismos valores, la tradición de la democracia. Y le ponemos música y hacemos una canción. Esta misma comisión de comercio europeo, INTA, estuvo reunida también en Brasil y bueno, va a tener contactos con todos los países de Mercosur. Reitero, estuvieron en la tarde de ayer reunidos con legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria y con la vicepresidenta Argimón y Bernd Lange, que es el vocero que ustedes escuchaban de esta comisión. Habló de cómo vienen trabajando en torno a ese acuerdo y reconoció que todavía se sigue insistiendo con el mismo, pero sin que haya una ruta certera por donde transitar. Reconoció que hace 20 años que se empezó con la idea, dice él, bueno, no es que hace 20 años que venimos negociando, han existido pausas en el medio. Y bueno, habrá que ver qué es lo que sucede, dice él, después del tema de la pandemia, la situación que ellos tienen con la guerra de Rusia y Ucrania. En la Cámara de Senadores se aprobó, también se hizo en la Cámara de Diputados, el ingreso de tropas de Estados Unidos, no muchas, creo que son 3 militares, pero sí un avión también de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para realizar ejercicios militares con la Fuerza Armada Uruguaya, la Fuerza Aérea concretamente Uruguaya. El Frente Amplio volvió a votar en contra porque manifestó que por un tema de forma, no de fondo, sino por un tema de forma, el proyecto nuevamente había ingresado al Pleno de la Cámara sin haber pasado por comisión. Nosotros lo habíamos hablado con el Ministro de Defensa, Javier García, cuando estuve informando de este mismo tema en diputado. Le digo, si no vas al Senado, van a volver a protestar la senadora Lasso, cosa que sucedió, lo que le advertimos a Javier García. García en aquel momento nos dijo, del acuerdo anterior, recuerdan que fue el tema de los ejercicios militares en Perú, dijo él que Lasso le había reconocido, esto me lo transmitió Javier García, ministro de Defensa, que la demora había estado en la Cámara de Diputados y que como tiene todo una fecha para cumplir, si se demora en una Cámara él no puede venir a informar a las dos porque necesita que sea aprobado para poder participar o no del ejercicio militar. Y nos dijo en este caso Javier García que en ese sentido, en esa situación particular, la senadora Sandra Lasso había reconocido que la demora había estado en Cámara de Diputados. Pero arregló enseguido, pasó esto ahora nuevamente con el ingreso ahora a Uruguay de militares estadounidenses y de una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para participar en ejercicio con la Fuerza Aérea Uruguaya y nuevamente se genera reclamo. Escuchamos al senador Carlos Camí explicando un poco este ejercicio que iría desde el 5 de junio al 10 de junio. Y también lo que decía la senadora Lasso por parte de Frente Amplio. Decido en el numeral 11 del artículo 85 de la Constitución de la República, cumple en remitir al Poder Legislativo este proyecto de ley que consideramos en la jornada, que refiere a la autorización correspondiente para que ingrese al país un contingente de 3 efectivos de la Guardia Nacional de Estados Unidos y una aeronave Hércules C-130 procedente, como refería, de los Estados Unidos de América, que tiene el propósito que motiva la incursión a la que referimos a participar en el intercambio conjunto bilateral con la Fuerza Aérea Uruguaya en el periodo que se comprende entre los días 5 y 10 de junio del presente año. Cabe señalarle al cuerpo que el objetivo principal consiste en promover la mejora en la interoperabilidad entre las fuerzas de los Estados Unidos de América y nuestro país, como también concretamente la práctica de operaciones de lanzamiento aéreo, seguridad de vuelo, gestión de riesgos, operaciones nocturnas, mantenimiento de aeronaves y estandarización de operaciones. Esto está en el marco de un objetivo, de un propósito ulterior que significa los beneficios del intercambio y de la cooperación en cuanto al aumento de capacidades, adquisición de experiencias y de estrechar lazos de cooperación entre ambas fuerzas aéreas. Por los fundamentos que acabamos de exponer, entonces promovemos ante el cuerpo que se apruebe este proyecto de ley que, reitero, es concreto, tiene un solo artículo, un artículo único, y que establece la autorización para ingresar al territorio nacional del contingente de 13 efectivos de la Guardia Nacional y una aeronave Hércules C-130 de los Estados Unidos de América. Por lo reseñado, señora Presidenta, sugerimos al cuerpo la aprobación del mismo y agradecemos a todas las bancadas el tratamiento grave y urgente de este proyecto por la fecha que implicaba que tuviéramos que hacer este tratamiento para poder dar cumplimiento al propósito de la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Lasso, para referirse al tema. Gracias, Presidenta. Tal como lo anunciaba el senador Camí, hemos habilitado el tratamiento de, en carácter de grave y urgente, entendiendo que esta fecha está cercana, entre el 5 y el 10 de junio. Sin embargo, la bancada del Frente Amplio no va a acompañar por una cuestión de forma este proyecto. Una vez más, lo vamos a dejar en constancia. Estos ejercicios tienen un tiempo bastante estipulado, con mucha anterioridad de este tipo de ejercicios, y nos están llegando sobre la marcha. Nos parece que ejercicios de este tipo merecen un tratamiento mucho más minucioso, mucho más constante. Por eso, por una cuestión de forma, no vamos a aprobar este proyecto. De forma, la emergencia agropecuaria no acompañó el proyecto. Son 13 militares estadounidenses y una aeronave las que ingresarían para este ejercicio militar con la Fuerza Aérea Uruguaya entre el 5 y el 10 de junio. Hablando del ministro de Defensa, Javier García, y hablando de situaciones que se plantean desde el punto de vista de la situación vinculada justamente al ministro, hizo referencia a temas vinculados a la compra justamente de blindados, o en realidad un acuerdo con Estados Unidos que va a proporcionar blindados para Uruguay para que sean llevadas en tareas vinculadas a las llamadas misiones de paz. Ya que estamos hablando de Estados Unidos y de las Fuerzas Armadas Uruguayas, el ministro Javier García reconoció que Estados Unidos estaría proporcionando blindados a Uruguay, sobre todo para la utilización en las llamadas misiones de paz. Dijo que se había demorado toda esta instancia a partir de lo que ha sido la guerra entre Rusia y Ucrania. Vamos a escuchar lo que decía el ministro. Trabajando con Estados Unidos, una cooperación que es una donación que hace, que se postergó en el tiempo hace un año justamente por la guerra y por la invasión rusa a Ucrania, si no ya estarían acá. Cuando estuvimos en Estados Unidos planteamos el adelantamiento de la llegada al país. Técnicamente, usted me disculpará, no soy especialista en la materia, pero eso vamos a hacer para que sirvan en misiones de paz, en nuevas propuestas que hemos hecho para participar con nuevos despliegues en misiones de paz y también en frontera. Ministro, sobre la planta desalinizadora, ¿ya está previsto cuándo va a venir, cuándo se va a traer? Cuando lo disponga la OCE, está todo previsto. Si la OCE cierra todos los aspectos técnicos que tiene que cerrar, sé que estaba en eso, se lo comentaba recién el presidente de la República. La fuerza está disponible para cuando lo ordenen en el momento que sea necesario. La idea es traerlo en un avión Hércules a esa planta desalinizadora. Vendrían desde Estados Unidos la planta y la traería un avión Hércules de la Fuerza Aérea cuando se lo disponga. Como también lo hemos informado y hoy también lo comentaban los compañeros de Mañana de Radio, el ministro de Defensa, Javier García, hizo un análisis sobre la situación vinculada al tema de desaparecidos, las investigaciones dentro de predios militares y también sobre el proyecto de ley que envió el gobierno al Parlamento para que toda la información sobre el pasado reciente sea pública. Decíamos, el ministro de Defensa estuvo hablando sobre el tema vinculado a detenidos desaparecidos y también a lo que es el envío por parte del gobierno, con la firma, entre otros, del Ministerio de Defensa al Parlamento Nacional para que a partir de una ley se establezca el permiso para que se hagan públicas todas las informaciones vinculadas al pasado reciente a nivel de la dictadura militar, sobre todo, ¿no? Javier García, cívico-militar. Javier García, ministro de Defensa, habló de este tema, comenzó justamente hablando del proyecto. Ayer remitimos al Parlamento una iniciativa del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Educación y Cultura y del Gobierno en su conjunto para que todos los archivos del pasado reciente sean de acceso universal y que en el correr del tiempo, porque requiere un trabajo muy importante, digitalización, etcétera, puedan estar disponibles de la forma que cualquier información debiera estar disponible, que es mediante el acceso a internet. Es decir, tenemos la voluntad de que todo ese esos archivos, que ya están algunos con los archivos llamados Berruti, por ejemplo, pero que muy poca gente conoce, porque uno ve, pueden estar acceso de un grupo muy reducido de personas, o algunos periodistas, o algunos historiadores, o bueno, de la justicia, pero creo que está bueno que cualquiera pueda acceder sin limitaciones, llevando la misma conducta, con la misma transparencia que tuvimos cuando accedimos a unos archivos que aparecieron en un cuartel en Montevideo. A las 48 horas lo hemos publicado en internet, porque aquí cada uno tiene que hacerse, vuelvo a reiterar, sin limitaciones, sin interpretaciones de ningún tipo. Cada uno, el que quiera, por lo menos, tiene que hacerse, llegar a acceder a la información y tomar sus conclusiones. Así que es una apuesta más de una política que hemos tenido en el gobierno de transparencia y de acceso universal a la verdad completa. ¿Cómo continúan las búsquedas en los diferentes batallones donde ya tenían trabajos iniciados? ¿Con respecto? A la búsqueda de desaparecidos. Ah, en eso, como bien saben ustedes, del Ministerio de Defensa hemos primero tomado una actitud diferente a la que se tenía con respecto a la información en gobiernos anteriores. A los pocos días de haber asumido, pusimos en conocimiento y respondimos pedidos de acceso a la información que habían sido solicitados y no habían sido respondidos. Nunca hubo tanto acceso a la información, de documentos incluso que estaban en la sede del Ministerio y que no se habían dado a conocer antes que nosotros asumiéramos, a quienes lo solicitaron. Periodistas, personas físicas, organizaciones de la sociedad civil. Al mismo tiempo trasladamos toda la información que nos llega a quienes tienen la potestad legal de hacerlo, la institución de derechos humanos. Usted sabe que la ley le da a la institución el liderazgo de la investigación y a la justicia, consecuentemente. Y al mismo tiempo, por ejemplo, pusimos a disposición a la Fuerza Aérea, y así lo hizo la Fuerza Aérea con enorme profesionalismo, para llevar adelante los vuelos sobre periodos militares, donde la institución de derechos humanos lo había pedido y había solicitado que lo hiciera una institución argentina, y nosotros dijimos que no, que esto debe ser una tarea que se hiciera desde Uruguay por una cuestión de soberanía, y así fue hecho por la Fuerza Aérea. Hay tutelados, o sea, recuerdo que hace un tiempo se trabajaba con el georradar. ¿En cuántos lugares se siguen? Bueno, exactamente no, pero básicamente en Montevideo, en los predios de allí, la zona militar del 14, la zona de Toledo, en el 13, en algunos lugares más. ¿Y hay información? Porque es muy dinámico. Hay predios que se tutelan, que la justicia manda a tutelar, y predios que la justicia les quita la tutela, ¿no? Que ponen a su situación. Ahora, ministro, ayer hablaba justamente en Macarena y hablaba de que no es solamente el tema de buscar, hacer las búsquedas bajo tierra, sino llevar a cabo una investigación más exhaustiva, si no, nunca se va a tener éxito, por ejemplo, en encontrar a su mamá, que no se sabe dónde está enterrada, ¿no? Primero, es un tema que del primer minuto hemos abordado con enorme respeto y con enorme sensibilidad, porque eso es lo que evoca. Y por eso hablamos siempre de la unidad y de la paz entre los uruguayos. Y nosotros vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance, como estamos haciendo y hemos hecho en estos 3 años, para que haya paz en todos los hogares uruguayos. Pero ella dice que no hay investigación. Y ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros, poner todo de nosotros y brindando a las instituciones que corresponden, la institución de derechos humanos, a la justicia. Seguimos así hasta que nos corresponda esta responsabilidad. No, bueno, eso es a las autoridades que pueden llevar las investigaciones adelante, la institución de derechos humanos y la justicia. Claramente yo creo que también las declaraciones de Macarena Gelman, de las que hacía referencia Leo Zarro, van dirigidas sobre todo al cambio que ha tenido la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es una de las que puede impulsar la investigación, como decía Javier García, junto con la justicia, y que de alguna manera ese cambio como que se ha visto que puede haber perjudicado en algo, sobre todo en el tema de la iniciativa por esa investigación. El Ministerio de Defensa es un auxiliar, pero la investigación siempre tiene que nacer desde el Poder Judicial o desde la Institución Nacional de Derechos Humanos. Fue consultado también Javier García por el tema del profesor del Liceo Militar, que muchos manifiestan a partir de su colaboración activa política con Gustavo Penades, estaría vinculado a los hechos de los cuales está siendo investigado el senador del Partido Nacional respecto a acoso de menores. Al parecer el profesor ya declaró ante la fiscalía, pero ha vuelto a sus labores frente a lo que es la tarea de docente en el Liceo Militar. Esto generó que el Ministerio de Defensa hiciera consultas jurídicas para ver cómo puede resolver este tema, más allá de que el ministro no quiere, sobre todo, hablar del tema legal, porque considera que es la justicia la que tiene que hacer, pero sobre todo dice, no voy a hacer yo, es a nivel de jurídica del ministerio que estamos haciendo las averiguaciones para saber cómo responder en este sentido. Se le volvió a consultar por el senador Gustavo Penades y lo que dijo Javier García, que ya lo había manifestado en otras ocasiones, que él tiene una relación de hace muchos años con el senador Penades y su familia, pero que cuando hay hechos que están vinculados al Poder Judicial, hay que colaborar con la justicia y estar a lo que la justicia determine. Escuchamos lo que decía Javier García sobre el caso Penades. ¿El Ministerio de Defensa no puede ayudar también en eso? Todo lo que estuvo a nuestro alcance, como nunca se había hecho, como nunca, no hay antecedentes en ningún gobierno pasado, me estoy refiriendo a los gobiernos recientemente pasados, de que organizaciones de la sociedad civil, familiares, justicia, periodistas, tuvieran la información que tuvieron estos 3 años. Porque es más, había información que se había negado a entregar y que nosotros entregamos. Y vamos a seguir con esa misma actitud de transparencia y de ayuda, vuelvo a reiterar, para que haya paz entre todos los uruguayos. Ministro, ¿hay novedades sobre la investigación iniciada en el hospital, en el Liceo Militar, referido al docente, por el caso conocido como Penades? Bueno, la actitud que nosotros tenemos es disponer la decisión y luego eso corre por canales jurídicos. Yo, eso hace un abogado de la plantilla, digamos, estable del Ministerio, es decir, un abogado del funcionario público del Ministerio de Defensa, que no es indicado por mí, yo no me corresponde introducirme más porque es una tarea jurídica y no corresponde que el ministro, hasta que llegue. Comparte lo que dice el presidente, de que hasta que la justicia se exprese, respalda al senador. Me lo han preguntado el primer día, dije, acá hay dos ámbitos. Humano y el jurídico. Lo humano, se imagina, yo tengo relación de hace muchos años y no solo con el senador, sino también con la familia. Pero acá está interviniendo la justicia, así que nosotros, como corresponde, estaremos a lo que determine la justicia. Sí. Ahí tenían la palabra entonces del ministro de Defensa, Javier García. La Cámara de Senadores votó nuevamente exoneraciones, en este caso del Banco de Previsión Social, pues para que no tengan que pagar durante todo el año 2023 productores granjeros y también apicultores a partir del tema de la seca. Sebastián da Silva, ya vamos ahí con el otro Sebastián. Sebastián da Silva del Partido Nacional fue miembro informante y el nota precisaba detalles de esta exoneración que fue votada por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Los productores granjeros registrados en el registro de productores familiares estén exonerados del pago del cuatrimestre del BPS rural durante todo el año 2023. Son fondos provenientes de la dirección de la granja que habitualmente se usan para la promoción de exportaciones. Al no haber nada para poder exportar, lamentablemente, producto de la sequía, en el Ministerio de Ganadería se vio con buenos ojos esa plata, destinarla al pago del cuatrimestre de los productores granjeros y apicultores. Son 2.200 productores granjeros y aproximadamente 4.000 apicultores que van a verse beneficiados con esta medida que va a permitir que el yunque del Estado en producciones sufridas por estos embates climáticos desaparezca y tratar de mantener la cadena de pago del sector granjero, que son del campo uruguayo de los sectores más perjudicados. No es como en otros casos que se postergaba y después se pagaba. En este caso no, porque el fondo de la granja son fondos con financiamiento mixto, públicos y privados. Entonces, lo que el granjero destinó ahora vuelve en forma de exoneración. Una ayuda importante también, ¿no? Es muy importante porque es parte de las soluciones que además sean por ley como en este caso o por decreto como la postergación del cuatrimestre rural, que en estos momentos estará siendo firmado nuevamente para postergar ese pago. ¿Sí? En el campo se paga cada 4 meses el BPS y nuevamente lo vamos a postergar porque la sequía lamentablemente sigue vivita y coleando. El campo uruguayo es el principal eslabón económico que después derrama por 6. ¿Sí? ¿Es importante que salga por unanimidad esta situación? Naturalmente, no deberían de ser temas que nos dividan. ¿Sí? Somos el país más agropecuario del planeta Tierra y estas cosas, la medida que le agreguemos ruralidad al Senado, van a salir saliendo por unanimidad. Ahí tenía la palabra entonces de Sebastián da Silva sobre este proyecto de ley. El senador Sebastián Sabini, decíamos, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, habló sobre lo que fue la comparecencia de padres, estudiantes y también de docentes del IABA, dejando preocupación porque no se ha resuelto absolutamente nada, ni el tema de la accesibilidad, ni el tema del sumario del director, ni el tema tampoco vinculado al local gremial. Y por otra parte se ha agravado en el relacionamiento entre las inspectoras que están llevando adelante la dirección del centro de estudio con los docentes. Vamos a escuchar lo que decía Sabine al respecto. Bueno, realmente la situación que están denunciando, que se está viendo en el IABA, es sumamente preocupante. Las autoridades hasta el momento no han logrado resolver ninguno de los problemas planteados. Es decir, no han logrado resolver la situación del director, la situación de la accesibilidad del centro, no han planteado un plan de obras a nivel, digamos, edilicio que se está viendo en el IABA, no han logrado resolver los problemas relativos a la elección de obras fundamentalmente para los estudiantes sordos. Por lo tanto, realmente nos quedamos muy preocupados en la medida que el conflicto se ha instalado hace ya más de un mes y lo que de alguna forma están planteando la comunidad educativa es respuestas de parte de las autoridades para establecer un verdadero canal de diálogo que arribe a soluciones que se están esperando y que no llegan, ¿sí? ¿Hubo algún planteo en relación al manejo de las inspectoras de la dirección? Porque algunos docentes decían que como que se les había visto abierto algún tipo de investigación administrativa. Bueno, allí se planteó de parte de los docentes que existió la adulteración de documento público en la medida que una reunión de coordinación fue catalogada como reunión sindical cuando eso no ocurrió, es decir, la coordinación es una coordinación de docentes, que es la coordinación que está establecida en forma reglamentaria, y allí se dio posteriormente a la firma de las actas por parte de las inspectoras, y bueno, esa información la dejaron. Nosotros le planteamos la importancia de, por ejemplo, establecer un consejo de participación a nivel de centro, como lo establece la ley, de forma de establecer un canal y un diálogo permanente. A su vez, claramente, este conflicto fue un conflicto generado por las autoridades, porque fueron las decisiones de las autoridades las que llevaron a la respuesta de parte de los estudiantes, de parte de los docentes, y entiendo que son las autoridades las que tienen que traer las respuestas. Hasta ahora no han tenido ninguna actitud, digamos, proactiva como para llevar adelante alguno de los puntos que están planteando tanto los estudiantes como los docentes, y entendemos que son las autoridades las que tienen que traer las respuestas a la problemática planteada, no como hicieron en el Parlamento, en donde de alguna forma ya tenían la información relativa a que la rampa no era posible construirla por la calle Arcevedo, y esa información no fue volcada. ¿Sí? Hablamos con el diputado Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado, integrante de la Comisión de Hacienda, sobre tres temas. Primero, la Comisión de Hacienda aprobó un proyecto del diputado Sebastián Sanguinetti del Partido Colorado respecto a el pago por vías electrónicas de propinas. Esto tiene que ir ahora al Pleno de la Cámara de Diputados. También van a invitar nuevamente al diputado Daniel Peña del Partido de la Gente, que es quien ha redactado un proyecto de ley contra la usura, ya que obtuvieron devoluciones del Banco Central respecto al planteo, al proyecto, y bueno, quieren escuchar a Peña que hable de esa devolución que el Banco Central realizó. Y también del tema del Banco República, estafas que han denunciado clientes del BROU. El BROU fue, su directorio compareció, y manifestó que en realidad esas estafas se dieron por situaciones externas al banco. No es que hackearan la informática del banco, sino que les pidieron datos a estos clientes que dieron y que de allí fueron derivados a links falsos o de hackers que terminaron estafándolo. Por lo tanto, ellos consideran que no son responsables de esa situación. El tema está también por vía jurídica, así que veremos cómo avanza. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Conrado Rodríguez, empezando con el tema de la propina electrónica. Bueno, hay un proyecto de ley del diputado Sebastián Sanguinetti que ya había sido tratado hace unas semanas. Faltaba la comunicación del Ministerio de Economía en cuanto a si aceptaba los términos de la misma. El Ministerio de Economía mandó una modificación de uno de sus artículos, así que quedó, digamos, pronto para ser votado y en el día de hoy se votó. En definitiva, a partir de esta votación en comisión, luego pasará al plenario, esperemos con aprobación para que pase a la Cámara de Senadores, y lo que se intenta es que se pueda pagar propina a través de los medios electrónicos, a través de las tarjetas de crédito y de débito, que lo que ocurre en la actualidad es que algunos comercios no aceptan esa posibilidad, hacerlo de forma obligatoria para que, en definitiva, se pueda pagar propina a los trabajadores y que los trabajadores puedan tener un mejor haber en lo que son sus remuneraciones mensuales. Esa es la idea y la propuesta. En relación al tema del proyecto de Peña de Usura, ¿tomaron alguna determinación también? Bueno, la determinación es volver a convocar a Daniel Peña, al diputado Daniel Peña, en virtud de que hubo un borrador o una devolución por parte del Banco Central con modificaciones sobre el proyecto de ley del diputado Daniel Peña. Entonces queremos saber cuál es la opinión del autor del proyecto sobre estas modificaciones que planteó el Banco Central para poder avanzar. Para nosotros sería fundamental poder aprobar un proyecto de ley de usura que establezca límites distintos a los que existen en la actualidad y que eso de alguna manera preserve la capacidad de pago de los trabajadores y que en definitiva no después no terminen en deudas que terminan siendo prácticamente impagables, ¿no? Entonces, este proyecto de ley que lo presentó Daniel Peña a principio de la legislatura, la intención de la Comisión de Hacienda es seguir tratándolo y en este caso con las modificaciones del Banco Central. ¿Tienen que de alguna manera tener en cuenta lo que está pasando en el Senado con el proyecto de Cabildo o creen que pueden trabajar de forma independiente? No, yo creo que son totalmente independientes. Si bien pueden tratar una temática parecida, son distintos. El caso de Cabildo es un proyecto de ley que establece todos unos mecanismos, a mi juicio, muy, muy complicados, muy engorrosos, con vías administrativas y luego judiciales. Este proyecto de ley es muy distinto porque establecería límites a lo que serían los préstamos usureros cuando se configura la usura y creo que en ese sentido pueden tratarse totalmente de forma totalmente autónoma y yo creo que deben tratarse de forma independiente. Por último, el Banco República compareció por el tema de la gente que se ha considerado estafada. ¿Qué le dijo la comparecencia del Banco República? Bueno, lo que quedó claro es que no hubo ningún tipo de vulneración al sistema de seguridad del Banco República. Eso en primer término. Segundo término, el Banco República obviamente comprende la situación. Lo que sí, claro, es muy complicado, la manera como se maneja un banco público es distinta a lo como se maneja un banco privado. Cuando esto ocurre en la banca privada, que ocurre, los bancos privados actúan de otra manera para que no generar, digamos, alarmas dentro de lo que son los depósitos o las transacciones dentro de ese banco privado. El Banco de la República, al ser un banco público, tiene otra normativa y tiene que moverse en otra normativa. Por lo tanto, si bien no hubo vulneración del sistema de seguridad, hay sí preocupación por estos episodios. Se está intentando educar, eso es lo que nos han dicho las autoridades, educar a la gente para que no entre en estafas, para que no ingrese a determinados links que después tienen que terminar dándole la contraseña, lo que se le dice el phishing. Que eso no suceda. El phishing, Lidia Honorato. Bueno, nos vamos. Les informó Fabricio Acosta Machuca en los controles técnicos, Lidia Honorato. Y volvemos en el informativo del mediodía con dos informes y obviamente después nos reencontramos en la tarde. Hasta luego.